Los chicos no consiguen ningún trabajo, lo consigue la institución, es muy complejo el tema del trabajo. También hay programas a partir de la Dirección de Niñez que son de formación laboral. De hecho, ellos pasan por un programa llamado Lazos, que es del gobierno de la ciudad, donde aprenden lo que es armar un currículum vitae. Como institución, lo que hemos venido haciendo en los últimos 15 años es directamente entablar relaciones con empresas que podrían darle trabajo a nuestros pibes. Primero son pasantes y luego, si realmente tienen condiciones, quedan trabajando. Es un trabajo de hormiga. Y hay de todo. Hay quien siente que le ha salvado la vida y hay quien dice quién cuernos son ustedes, que para qué están acá, y a mí no me importa, que me mandó el juzgado. Sí, siento que es así, que es el lugar que los cuida, pero la verdad es que si tuvieran que elegir, yo creo que casi en un 95% no eligen vivir acá, elegirían vivir en sus familias. A partir de eso me resultaba gracioso los chicos más grandes, que por ahí los llamaba alguna chica y le decían no digan que es un hogar, cuando uno atiende el teléfono. Bueno, de hecho creo que la mayoría de los que estamos todos los días acá tenés el teléfono como si fuese en una casa. Para sorpresa del otro, después sí te reconoces como un hogar, pero digamos, respetarle también los tiempos a los chicos de eso, que es una casa, es su casa. Las escuelas han sido más complicadas a la hora de incluir pibes, porque son de hogares que un trabajo. La historia nosotros no la contamos. Si no le contamos a todo el mundo la historia, después tenemos que contar la historia del pibe. Ha sido mucho más sistematizante la escuela que los trabajos. Bueno, uno de los programas de la asociación civil y del hogar es lo que es el departamento que la residencia se le puso juvenil. El nombre de residencia juvenil. Es un departamento donde hay lugar hasta 4 chicos. En el proceso de egreso pasa esto, por ahí tienen, o sea, no tienen todo armado, pero sí hay determinadas condiciones para que pueda y que ya no se sienta bien en la convivencia. Esto tiene que ver con las edades de los más chiquitos y que están con otras necesidades y tienen la posibilidad de tener un trabajo. Entonces hacemos el proceso de esta cosa del alojamiento, como del desalojamiento, y que puedan aprender una convivencia y que puedan ir avanzando hacia la vida de lo que es el adulto. Y ahí sí viven solos y los acompañamos y hacemos el seguimiento desde acá. Donde se ponen en juego un montón de cosas, no sé, acá tuvieron hasta los 18 o el tiempo que estuvieron, donde se paga desde los servicios, la luz, el gas, se cocinan, hay que pensar en qué van a comer, o sea, hay que programar una casa con las actividades que cuando uno vive solo, que por ahí estando acá, ellos saben que 12:30 bajan y está el almuerzo. La residencia juvenil es un lugar alquilado por la asociación. Los chicos no tienen educación ciudadana. Algunos no saben que hay que pagar la luz, que hay que pagar el ABL. Tienen la duración de un tiempo que son 2 años, no es eterno tampoco. Y sí tienen que tener un trabajo, digamos, como hay condiciones que, no sé, como acá es la escuela, ahí es la escuela en la medida de lo posible, pero la prioridad es el trabajo. La cuestión del ahorro, de saber que va a llegar un momento donde eso no va a existir más. Nosotros trabajamos para que sean las mejores personas posibles. Las que puedan, las que elijan, dentro de un marco de salud en término integral.